Ella es un sinfónico. Dímelo. Y Ampol también. ¿Cuál ley? Anex. Los millonarios. Hey, baby, real deep for life. My, my, my. Que se tire bailando, el DJ la sigue montando. El humo me sigue matando. Y el ego que sigo por el monte. Y que eres bella, que era monte. Pa' tumbarte el frente. No te limites, vamos a darle al fuego. No te limites, que no estoy pa' huevo. Así que pide lo que quieras y te complazco. Sigo fumando pasto, tu gatito lo aplasto. Nunca dejo rastro, la competencia la arrastro. Mueren en el acto. Si la pico el maltrato, está ready revelada pa' la disco. El tiempo vuela, y si hay babilla, no comas mierda, dobla rodilla. Ahora verás, sí, lo sentirás, sí, te gustarás, sí, me gritarás, yeah. Todo el mundo pa'l baile, con poca ropa caile, esto es hasta tarde, vamos a hacer el desorden. A veces se crece, yo le estoy dando hace como tres.